Y ahora, el besito de las buenas noches. Y ¡a la camita! ¡A la camita! No, no, no, no, no, nada de a dormir. Si todavía no has escuchado La Hora de la Meme con Amaranta Flores y Marco Machado. ¡Comenzamos! Sí, cuando ya no duele, hay que volver a sensibilizar esas heridas que ya no duelen de repente. Esa expresión. Pero bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Hora de la Meme con su servidor Marco Machado y el señor Seth Gómez, que sigue como emergente mientras decidimos... No le trepes tanto, desgraciado. ...qué va a pasar aquí en la hora de la meme. Nos estamos peleando con Flavio porque sí se escuchó un poco fuerte aquí el regreso con nuestros audífonos. Y, señor Seth, bienvenido. Marco Machado, locutor. No sé por qué me escucho tan bajito. Ya ve que es medio inepto. Digo, saludos, Flavio. Un gusto, como siempre. Gracias por seguir abriéndome las puertas, entre muchas otras cosas, en este su programa La Hora de la Meme. No, bueno. Y la guarreza, todo lo que da, pero bueno. Lo importante aquí es que también nos acompaña en la cabina el señor Junior. Junior Javier está nuevamente aquí con nosotros y pues un gusto, señor, y está precisamente aquí con nosotros porque el viernes nos quedamos a medias con un tema, señor. ¿Se acuerda qué tema es ese? ¿O no es tema? Sí, claro, por supuesto. Déjame acuerdo. Estábamos hablando de las consolas, de las primeras consolas, de cómo se fue desarrollando el universo gamer y qué mejor persona que Junser, ¿no? Junser, que es nuestro blogger de videojuegos, que todavía no ha terminado su demo, ¿verdad? Pero pues ahí vamos. Que por cierto, ¡Balconia! En la E3, la neta, que sí salió muy buenas noticias. Ya las vamos a spoilear, porque como no veo para cuándo salga ese programa suyo, señor Junser, platíquenos algunas. Bueno, ahorita. Sí. Mejor sí, salude a la hora. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues yo soy Junser. Muchas gracias, Marco, por invitarme, Marco Machado, doctor, a este bonito programa. Ay, qué, señor, ese programa es de todos. Oye, pero... ya la tiene bien hecho, el speech. Sí, ya sabía. Junser. Especia. Es que, ¿por qué no dice Junior Javier? Ah, porque Junser es un nombre artístico. Exacto. En los blogs de YouTube. Así que pueden buscarlo así como Junser. J-U-N-S-T-Z-E-R. Junser, pues. Para que lo ubiquen en YouTube, ahí es todo un youtuber. Señor. Yo pensé que también era pueden buscar en otras páginas, pero son un poco más explícitas, ¿no? Por así decirlo. No, bueno. Es un chamaco usted que va a estar buscando páginas. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos acabamos de enterar de que está hablando Flavio, pero bueno. Dejó tu micrófono abierto el señor. Lo escuchamos, pero bueno. Bueno, pues escucharon ahorita al señor Andrés Calamaro con la canción Flaca. Por eso decíamos eso de las heridas. Que pues, cuando ya no duelen, pues hay que darle. Sin comentarios, señor. Sin comentarios. Para darle sazón. Y vámonos con más música. Ahora toca un cover que hizo una banda llamada Caramelo Santo de una banda mexicana muy populachera, por decirlo así. Okay. Ahorita lo van a escuchar. Muy bien. Vámonos. ¿Qué es lo que es eso? Eso se llama... We'll be right back. aquí en mi corazón. Y de amor has llenado mi alma. Y tu sangre corre por mis venas. Y mi sangre me hace estremecer. Yo contigo. Sí está aplicando esa Flavio, la de ya me lo salgo mi vida, ya nada más termino de grabar otros tres programas cuando nada más es este, ¿no? Pero... Ay, perdón, amigo, se me chispoteó. Estamos al aire, avísame. Y bueno, pues en la emisión del viernes donde comenzamos a platicar de esto que le estábamos haciendo saber al señor Junior Javier de los videojuegos, nos quedamos... Junser, por favor. Hunzer. Ya van como a tres veces Hunzer. Que revelas mi identidad secreta. Identidad secreta. Que... Es como el niño maravilla, ¿o cómo? ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Cuál fue la primera consola que jugaste? El Play 1. Ah, sí, entonces de más para acá. Sí. Precisamente, qué bueno que jugaste desde el asesinas el micrófono. Sí, un micrófono traicionero, cuidado, deja de estar jugando con la palanquita, yo creo que no pasa eso. Bueno. Precisamente nos quedamos como que en esa época... Después del 64, bueno, cuando iba surgiendo el 64, ¿y por qué no nos platicas un poquito acerca de tu experiencia con el Play One? ¿Cuál fue el hit del Play One para ti? Pues era... Aunque cabe que hay que hacer una mención. ¿Cabe que hay que hacer? Okay. Cabe que hay que decir algo. Okay. Para la banda que no topa, antes del Play One solamente existía el PlayStation normal. Porque fue PlayStation normal y después fue el Play One, que era más pequeño. Bueno, pero es lo mismo que la Xbox One y Xbox One S. O sea, nada más era más pequeño. Era el mismo software, el mismo hardware, nada más que más pequeñito. Más pequeñito, exactamente. Pero bueno. Bueno, ya, aclarado el punto. Pues bueno, pues uno de los hits que más jugué en Play 1, pues era Crash Bandicoot, ¿no? Que muchos lo recuerdan y otros no. Uh-huh. ¿Un zorrito era un zorro? Era sí. Un zorro, ¿no? Era un zorrito que se rifaba ahí. Pues, tipo plataforma, onda Mario, onda... Una mezcla entre Mario y Mario Kart, porque exacto. Ibas de repente en unas... En vehículos. Uh-huh, sí, era una mezcla un poco rara. Lo padre de este era que ya se jugaba en como estos juegos de ahora de Runner, ¿no? Que se ven desde espalda. Sí. Desde espalda, no era el juego de plataforma lineal, sino más bien era como en perspectiva. Que en ese entonces, con esa perspectiva, ya existía Sonic. Exactamente. Y era un trancazo también. Y era un fregadazote, sí. Fíjate que algo que se nos olvidó mencionar antes de seguir adelante con esta... Porque ahora sí que vamos avanzando por etapas con respecto a los videojuegos. Un juego que se nos olvidó y que que me lo recordaron el sábado, que es la gente que escuchó el programa, es Bestias Alteradas. Bestias Alteradas era un juego de consolas que de plano, si no lo jugaron y ya vi sus expresiones de los dos, tienen que buscarlo. Es un videojuego que se desarrolló principalmente en las arcadias, o las chispas, o las maquinitas, como ustedes las quieran decir. Era un juego lineal de aventuras, donde la historia estaba super fumadísima, para variar, pero era buenísimo. La idea se transcurría así. Era un tipo que tenía poderes de semidios, y a base de unas especies de cápsulas que él iba capturando a lo largo del trayecto, adquiría la personalidad de diferentes animales. Había un lobo, había un oso. Por supuesto, por supuesto, lo acabo de recordar, está increíble. Sí, a Bestias Alteradas era buenísimo, y ese era un juego que nadie quería dejar de jugar en su momento cuando estuvo en las chispas o en las maquinitas. Era algo realmente único, y después saltó a las plataformas para casa. Otro que también se nos olvidó mencionar con respecto a consolas fue el Dreamcast. Uh-huh. El Dreamcast no lo mencionamos, y fue todavía predecesor de lo que fue el PlayStation. Tuvo su tiempo de moda, no voy a decir de éxito, porque la verdad no tuvo éxito ni financiero ni demás, pero sí como que era la consola que decían, ay no, ¿cómo crees que el Play? Mejor vámonos por un Dreamcast. Ajá. Fue como su competencia. El PlayStation fue la competencia de Dreamcast y lo superó por mucho. De entrada, porque tuvo muchas licencias y muchos diseñadores se les hizo más fácil trabajar con Sony que con Sega. Porque Sega, pues, era más como la onda de, ¿cómo llamarlo? Elitista, en cierta manera. Prefería dar juegos originales antes de cargarse a licencias como las que tenía Sony, ¿no? Como superhéroes, aventuras, películas, y eso le permitía tener un público más vasto. Que Bestias Alteradas, por lo que estoy viendo, saltó para diferentes plataformas, precisamente como lo mencionabas. Originalmente en Sega, y después y hasta en el Game Boy Advance. Entonces. Sí, también estuvo en el Game Boy Advance. Y era una belleza, la verdad. A veces alteradas eran los juegos que no podías dejar a un lado. Y bueno, podríamos continuar con muchos más que también por ahí fuimos dejando. Si ustedes se acuerdan de algunos más que no hayamos mencionado, por favor, recuérdenlos. Y creo que un juego imperdible de este PlayStation, y no sé si tocó Junior, ojalá y sí, fue Driver. La verdad. ¿No jugaste Driver alguna vez? Es que la verdad el Play 1 no era mío, sino que era de mi hermana, pero yo lo agarraba, así que no teníamos tenía una... Tenía puros de Pony, My Little Pony. Exacto, exacto. Yo todavía ni existía. Ah, no, sí existía My Little Pony desde los 80. Nada más que volvió a agarrar fuerza ahora. Por ejemplo, Driver fue, para los que no topan, que creo que también necesitarían ser tan jóvenes como John Sir para poder distinguirlo. Driver fue el predecesor de lo que ahora conocemos como Grand Theft Auto, aunque Grand Theft Auto ya existía en consolas desde el NES. Ya existía Grand Theft Auto en su primera versión, pero era en perspectiva desde toma aérea y se veía muy pequeñito, pero hacías exactamente lo mismo que haces en la dinámica de las plataformas de Play 2 y todo esto, lo hacías desde el NES. Nada más que visualmente Driver fue el primero en estar a la vanguardia en ese aspecto. No, y de hecho este se llamaba así porque literalmente lo que hacías nada más era manejar, recorrías la ciudad, tenías misiones y de pronto tu personaje, el conductor, se alcanzaba a bajar en algunas escenas para participar de la misma trama. De repente podías perseguir a algunos a pie y disparar y tomar otro auto. Era una onda así muy parecida a lo que hace Grand Theft Auto. Obviamente las gráficas pues eran muy inferiores, ¿no? Pero sí, era muy entretenido. Acuérdate de otro de PlayStation que tú hayas jugado, John Sir. Los Resident Evil, los que están en ese tiempo, el Grand Theft Auto, y pues FIFA 98, ¿no? El de Francia. Ah, sí, se fue buenísimo. Yo creo que todos jugamos todos los FIFAs alguna vez en nuestra vida, ¿no? O sea, si no jugaste todos, por lo menos si has jugado FIFA alguna vez. Sí. Si has jugado alguna vez. Y yo creo que un juego de deportes que también se volvió excelencia, de hecho se volvió toda una franquicia y que se nos ha olvidado mencionar, es Madden. Madden desde Atari ya existía Madden. Uh-huh. Ya existía la licencia de Madden, entonces ya había un montón, y creo que es de los más duraderos, ¿no? Creo que incluso más que FIFA. También otra característica de la consola PlayStation 1 es que empezaban a salir más periféricos de juego. Uh-huh, exacto. Porque se acuerdan que, por ejemplo, en el Super Nintendo teníamos la pistolita para jugar el vaquerito, el de los patos y el Duck Hunt, ajá. Y ya para el Play One, empezaron a salir pedaleras para jugar los primeros Need for Speed. Exacto. Y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, El tapete para baile, exactamente. Otro gran ausente que hemos tenido en estas conversaciones desde el viernes es uno de carreras que superó también mucho en lo que toca ser visionario, y ese estuvo desde el NES también, que fue F-Zero, no sé si se acuerdan de F-Zero, que fue el primero que innovó en lo que tocaba carreras, porque por primera vez los vehículos no tenían llantas, eran naves. Y se desarrollaba en un entorno 3D y las pistas estaban increíbles. Era algo muy visualmente muy atractivo y la verdad eso se antojaba mucho. Pero creo que el que sí desbancó e hizo grandes cosas para el Nintendo 64 sin duda alguna fue Star Fox. Star Fox, sin duda. ¿Tú lo llegaste a jugar? Star Fox no. Johnser, por favor, tú eres gamer, me estás fallando. Es que eres gamer más no, millennial, ¿no? Exactamente, exacto. Sí, exacto. Ese es el detalle. Y ahora, ¿qué esperanzas, no? Que algún día los gamers iban a volver blogueros y iban a poder compartir sus hazañas que en los videojuegos. Compartieran los juegos así con los demás, que los grabaran y que los subieran y que fueran conocidos, ¿no? Uh-huh. O sea, tú antes veías a un gamer y decías, no, pues este cuate no tiene vida social, pobre no, ñoño o algo así. Y ahora no, o sea, ya es como algo tampoco ya... Tampoco tenemos vida social, pero salimos en YouTube. Pero exactamente, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Mi vida gamer comenzó ya así, ya de lleno, en el Play 2, ya que fue mi consola, la primera consola que tuve. Uh-huh. Ya mía, de mi propiedad. Mía de mí. Ah. Y pues, ahí tuve una gran variedad de juegos. Piratas, ¿no? Obvio, ¿no? Porque... Franquicias como Star Fox, que iniciaron en las primeras consolas, siguen apareciendo en consolas como el Wii U, ajá, que tienen otro perfil de gamer, uh-huh, claro, pero que siguen presentes, ¿no? Sí, lo padre es que, bueno, yo siento que aunque ya aparecieron en consolas más recientes, sí perdieron como mucho enfoque, ¿no? Porque más bien perdieron como ese plus que tenían en su momento, porque Star Fox te permitía interactuar con los personajes, y tú sentías que realmente eras parte de algo. Cuando ya aparecieron los juegos de shooter que ya te permitían jugar en línea, ya fue algo que se fue quedando obsoleto. Pero en un principio Star Fox ese era su mayor atrayente. Era el hecho de que de pronto ibas manejando y de repente decía el que era como una ranita, ¿no? Hazte para abajo que voy a pasar y ¡fum! Para abajo, ¿no? Era muy padre que te pudieran intervenir de esa manera en todos estos videojuegos, pues. Y pues Flavio nos está avisando con música, que nos toca música, que ya nos colgamos platicando, así que vámonos con más. Esto que sigue a continuación también es un poquito de ska, se llama Guayabito y es por parte de una banda de ska bastante buena llamada Los Elefantes. Vámonos y ahorita seguimos platicando para que Johnser ahora sí nos platique de su PlayStation 2. Ok. Me abran las cortinas, no toquen la puerta. Hoy no tengo intenciones de salir de aquí. Anoche era distinto, estaba muy contento. La vida se las cobra y ya me tocó a mí. Que me tomé, me voy a morir. Que me tomé, no lo vuelvo a pedir. ¿Qué pasó y qué fallé? ¿Cómo llegué a mi casa? Díganme, no es verdad, tengo un tatuaje. Mátenme por favor, o bájenle al televisor. Recuerdo que estaba con una niña linda, hasta que me dio por cantarle mamá y nene. Recuerdo que en los aires voló mi camisa, y en calzoncillos a la mesa me monté. Que me tomé, me voy a morir. Que me tomé, no lo vuelvo a pedir. ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Cómo llegué a mi casa? Díganme, no es verdad, tengo un tatuaje en la espalda. Mátenme por favor, o bájenle al televisor. Mátenme por favor, o bájenle. Dicen que dieron por la 19. Gastándome la plata que ayer trabajé. Me arrastro por mi cuarto que en verdad se mueve. No digas nada, digo, deja de joder. Que me tomé, me voy a morir. Que me tomé, no lo vuelvo a pedir. Fallé como llegué a mi casa. Díganme, no es verdad, tengo un tatuaje en la espalda. Mátenme, por favor, o bájenle al televisor. Mátenme, por favor, o bájenle. Pues ya estamos de vuelta después de oír ese tema de los elefantes con Guayabito. Para esa gente, que apenas está reponiéndose de la cruda desde el viernes. No quiero prometer pedradas. ¿Trabajo, no, señor? Sí, la verdad es que sí. La edad, ya sabes, ¿no? Ya a los 40, señor, ya es. Sí, híjole. ¿Qué se siente? Y bueno, mi querido John Sir, platícanos ahora sí. ¿Qué onda? A ver, platícanos, ¿cuál fue tu primer juego del Play 2? El Play 2 fue uno de Spider-Man que era vista como desde lejos, o sea, pero perfil, por así decirlo. Ok. Y tienes que avanzar por los mapas y vencer enemigos, todo eso. Y también fue el Resident Evil, el... no acuerdo cómo se llaman, que era en Raccoon City, pero no era de los personajes principales de la saga. ¿No era el de Código Verónica? No, era Biohazard o algo así, no me acuerdo cómo era, pero... Tenía 8 años y lo jugaba, pero me dejaba traumatizado por las escenas que tenía, ¿no? Ahora entiendo. No lo entiendo. Ahora entiendo muchas cosas. Y pues, era un juego que no dejaba dormir. Uh-huh. Ese fue mi primer juego con el que lo compré y venía. O sea, okay. Fue el primer juego con el que venía. Uh-huh. Y pues, después ya fue Grand Theft Auto, el 3, el Vice City, el San Andrés... Uh-huh. Los demás Resident Evil como el 4, el Código Verónica, y los demás que son como de carreras, el Burnout, que lo jugaba mucho, y otros tipos de juegos que no recuerdo. Ahorita que estábamos mencionando el de Código Verónica, yo me acuerdo que yo lo relacionaba mucho hace tiempo con uno que ya no recuerdo el nombre, la verdad, pero trataba, era más o menos la misma perspectiva que el de Código Verónica, pero aquí estabas en una isla de dinosaurios, no era Jurassic Park ni nada de esto. Era algo de que eran dinosaurios que habían traído en un viaje en el tiempo. Y estaban en una isla y ellos trataban como de controlar esta onda. No puedo recordar cómo se llama ese, pero era muy bueno y tenía la misma perspectiva del Código Verónica. Por ahí, si alguien se acuerda, por favor háganoslo saber en las redes sociales. ¿También la saga de Resident Evil o aparte? No, era muy independiente. Pero creo que lo hicieron también Capcom. Por eso tenía más o menos el mismo tipo de visión del, bueno, de cómo se veía el juego en sí. Y era muy bueno. Dinosaur... No me acuerdo. Pero sí era algo de dinosaurios. Y ahorita que me acordé, se me acordé mucho porque... De hecho, comenzaban muy, muy parecidos. ¿Te acuerdas cuando empezaba el Código Verónica? Que empezabas en la isla lloviendo y de pronto tenías que entrar a la nave, al buque. Y... No, era como una base, ¿no? Una base militar. Yo lo recuerdo como una prisión. Ándale, algo así más o menos. Era algo así. Así empezaba. Igualito el que yo te digo. Empezaba igual, nada más que ahí tenías que salir a la selva para enfrentarte a los dinosaurios. Era padre, era muy bueno. La verdad, ahora me trato de acordar en un ratito. Y si no, pues ahí ustedes háganlo saber. Si alguien sabe cómo se llama ese juego, por favor. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí estamos como Radio TV Crook. Así que, ¿qué otro juego? ¿Qué otro ¿Ustedes juego recuerdan o jugaron alguna franquicia, bueno, algún título de Silent Hill? Claro. Por supuesto. Claro. Pero de los primeros, porque después... El primerito fue buenísimo. De hecho, la película está muy, muy basada en el primer juego. Pero aquí viene un dato curioso de que ya ves que en el primero había pura niebla. Uh-huh. Era para encubrir los recursos limitados que tenían ese tiempo. Exacto, porque la historia era muy vasta, entonces tenía que ir generando los gráficos conforme avanzaba, no estaban generados como ahora ya, ¿no? Pero fue un gran acierto, ¿eh? Claro. Porque te metía en esa, en la atmósfera, ¿no? Exactamente. De que y no además sabías. La composición musical también acompañaba muy bien, ¿eh? Sí, no. Había momentos que no estaba pasando nada, pero estaba la música tensa. Y pues sí, como que estás siempre tenso a ver qué pasaba, pero había veces que no pasaba nada. Sí, y nada más así. Estaba a la expectativa. La música, sí. Sí, me acuerdo mucho del principio de Silent Hill cuando te metías a la escalera, te bajaba de la escalera y te atacaban estos como monstruitos y te mataban, ¿no? Y te sacaba mucho de onda así de, no manches, pues siempre las voy empezando, pero no sabías que era parte de la historia, ¿no? Eso era muy padre, Silent Hill tenía sorpresas muy chidas. Yo sigo diciendo que cada vez que me acuerdo de Silent Hill, no puedo dejar de lado la parte de la escuela. Esa parte donde de pronto todo se tornaba oscuro y se transformaba era mítico, la verdad, era increíble poder... Ese ingenio del desarrollo de los jugadores, de los creadores, perdón, fue increíble, la verdad. Sí, se sacaron un 20 con ese videojuego. Y las demás, que les siguieron en lo que toca Silent Hill, fueron buenos, pero ya no tan buenos como el 1. Ya okay. No tuvieron la misma magia. Bueno, ya como que nos fuimos por una línea de puro Sony, pero... ¿Qué les parece si hablamos un poco de la consola de Microsoft? Sobre todo cuando salió la Xbox. La original. Yo, en lo personal, me emocioné mucho. Inclusive, me acuerdo que me compré la versión transparente. Uh-huh. Está muy padre. Y veías ahí los DVDs, ¿no? Era como el Plus y, uh-huh, y demás. Sí, claro. Y con la Xbox One, con la Xbox, la primera, uh-huh, llega uno de los grandes videojuegos de toda la historia, Halo. Sí, demasiado. Shooter increíble, que la verdad la historia en sí, el desarrollo de la trama era muy interesante, era muy envolvente, te hacía partícipe totalmente de la historia y te sentías el Master Chief, ¿no? Master Chief, exactamente. Pero sorpresa, cuando te diste cuenta que Master Chief era mujer, ¿no? Y la gran ventaja era la gran cantidad de armas, ¿no? Claro. Tenías todo tipo de armas, porque no solo eran armas de tipo militar, sino también eran las armas de los alienígenas. Exacto. Exactamente. El multijugador, porque fue uno de los primeros juegos en el que ya se metió el multijugador de lleno, o sea, de ya competitivo. Sí, exacto. Team Rojo contra Team Azul. Exacto. Me acuerdo que sí... Tenía un amigo que tenía una Xbox y pues iba a su casa y tenía Halo y todo eso. Y nos poníamos a jugar en línea con un internet así súper bajo, pero nos poníamos a jugar en línea. Y eran tiempos muy buenos, la verdad. Y mientras estabas tratando de enfocar en la mira para darle al otro y te había matado 3 veces, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta estos últimos años es que cada vez que evoluciona, cada año que pasa en la vida gaming de cada persona, se va fijando más en los gráficos del juego que en la jugabilidad en sí. Sí. Porque antes no nos fijábamos en los gráficos. Por ejemplo, Halo le gustó a muchas personas por su jugabilidad y su historia. Uh-huh. Pero tú sacas un juego así igual de Halo con los gráficos de antes y pues puras malas críticas. Porque la gente ya se enfoca más en los gráficos que en la jugabilidad, ¿no? Fíjate que sí, ¿eh? Sí, es cierto. Por ejemplo, en el videojuego de Halo, a mí lo que me gustaba es que podías conectar 2 consolas, uh-huh, y hacías un multijugador, sí, era como jugar en línea, pero en una misma casa, ¿no? Uh-huh. Entonces era muy curioso. Y el típico, no, está viendo mi pantalla. ¡Ah! Pues así como te explico. Pues no había pa' más. Sí, exacto. El típico. No había pa' no de acordaba, edición, sí. No me acordaba. Pero sí, resultaba muy entretenido. Resultaba, digo, porque ahora ya no hay esa parte épica de juntarte con la banda a tirar el shooter, ¿no? Más bien ya es como que cada quien es de su casa y todos online, ¿no? Y antes era más de vamos a mi casa a jugar, ¿no? Y era, sí, era más. Oye, ¿le puedes decir a mi mamá que vamos a hacer tarea en tu casa? Exactamente, sí. Aplicable. Oigan, ¿se acuerdan de Dead or Alive Extreme Beach Volleyball? Dead or Alive, ¿cómo no? El de voleibol estaba increíble porque salían todas las chicas que siempre les gustaron y a las que les dedicaron varios Mucha suspiros. pues salían por primera vez en traje de baño completamente. O sea que andaban en bolas, porque andaban jugando voleibol. Exactamente. Sí, ¿no? Exacto. De la primera entrega del Xbox podemos rescatar Capcom contra SNK2. Claro. Era muy bueno. Que vuelvo a decir lo mismo, jamás habrá un juego de peleas como Street Fighter. Claro, no. Como Street Fighter 2, jamás. Jamás va a haber uno igual. De hecho, incluso los que ahora ya están para las plataformas móviles o para los celulares como tal, hacen una buena emulación, hacen muy una buena tarea con respecto al cómo se ve, porque sacrificaron gráficos para poderle dar jugabilidad, pero aún así no superan al Street Fighter, ¿no? Y ni ha habido quien se aviente a hacer un emulador Street Fighter 2 para los móviles. Más complicado aún. Uh-huh. Fíjese que para el Xbox, la original, nos trajeron varias adaptaciones de la pantalla grande y de la televisión. Como por ejemplo The Warriors, que uh-huh, muy bueno, pero también estaba. Y The Godfather o el Padrino. Padrino. Ajá. Y uno de mis favoritos, Simpsons Hit and Run. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Quién no jugó? Yo tengo una anécdota un poco chistosa acerca de ese juego. Ok. Que cuando tenía Play 2, fui a comprar juegos con mi papá al centro y pues compré GTA San Andrés. Ajá. Nunca lo había jugado y cuando llegué mi papá vio lo que era, pues dijo no, o sea, me lo canceló, o sea, me lo escondió literalmente. Ajá. Y también había comprado los Simpsons, Hit or Run. Entonces, pues, me puso ese y yo sustituía GTA por ese, o sea... Que era también tenía cositas medio... Sí, de repente me subidas de tono. Pues a los Simpsons, hombre. Claro. ¿Por qué creen que decimos puras guarradas? Yo crecí viendo los Simpsons, imagínense. Y sí, definitivamente hay juegos que se volvieron como muy icónicos de ciertas plataformas y se quedaron para siempre en nuestras consolas y en nuestra memoria, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir platicando de eso y más ahorita que regresemos de más musiquita. Señor Flavio, ¿puede treparle al volumen, por favor? Porque a continuación viene algo más fresa, pero bastante movido para todos ustedes. Espero y les lata. Esta canción que sigue se llama Moves Like Jagger. Muévete como Jagger. Moves Like Jagger. De los señores Maroon 5. Ahorita regresamos. You pues ya estamos de vuelta y sí, ¿por qué no? Devil May Cry también fue un buen juego. Tiene razón, Johnser. Fue un muy buen juego porque marcó toda una tendencia, incluso hasta en el anime. Sí, de hecho. ¿No? Desde jugabilidad, porque no era una jugabilidad así cualquiera. Pero no fue hasta que marcó un antes y un después del 3. Que ahí todos jugamos el 3 alguna vez, que ¿no? De pronto hacía las tomas en cámara lenta, ¿no? Y se veía... La música movida, o sea, nunca paraba de estar así... Era como meterte un éxtasis, pero en videojuego, ¿no? Exactamente. Porque digo, el primero y el 2, pues, no están así tan buenos, así como tan movidos, ¿no? Como el 3. Ajá, exactamente. Era Devil May Cry, y aparte le hicieron su propia serie, le hicieron su manga, tiene un montón de mercadotecnia en muñecos, en playeras, porque sí se volvió un ícono. De hecho, los cosplayers, cuando salió Devil May Cry 3, hicieron un buen de cosplayers. Hasta la fecha sigue habiendo cosplayers que les gusta hacer algo de Devil May Cry. Muy bueno. ¿Y ustedes qué opinan, opinión personal, sobre el reinicio de la saga de Devil May Cry, que es DMC? No lo he jugado. No se, se lo recomiendo mucho. ¿Está bueno? Toma todo lo del 3 y lo mejora. O sea, combos que... tienes una infinidad de combos. Tienes como 6 armas. Ajá. De varios tipos, a la que más te acomodes. Los enemigos no son así tan... Te salen muchos que puedes matar fácilmente para combos. Y los jefes. Los jefes son una cosa impresionante, porque tienes que averiguar cómo matarlos. O sea, es una estrategia. Ok. Y pues la verdad es que está bueno gráficamente, tanto como su historia. No les voy a spoilear mucho, pero... No te avientan la guía como en God of War, porque no. God of War también fue una belleza. Sí, también. Lo único malo es que te decían cómo matar al jefe. Digo, yo lo vi como un desacierto, a final de cuentas, porque no te daban como esa libertad, ¿no? De poderte rifar y que... Sí, exacto, de echarle coco, exactamente. Más bien era como que, brinca y aprieta varias veces X, y cuando esté arriba aprieta Y. O sea, como que ya le decías, pues sí se ve chido gráficamente, pero pues ya... Ese tipo de juegos así como de matar bosses y todo eso... ¿Cómo se llama el género? ¿Cómo tú lo llamas? ¿Es de aventura o rol? Sí, podría llamarse así, ¿no? Rol más enfocado a la guerra. Exacto. Y de esos juegos nacieron otros juegos, desde... Bueno, los clásicos que son Devil May Cry, God of War... God of War. Y uno que es a ver si jugaron era... Dantes Infierno. Ah, sí, está muy bueno Dantes. De hecho, hasta le sacaron su propia película. ¿Sí? Sí, hay una película de animación de Dantes Infierno. Muy buena. Aparte, la historia está muy chida. Porque toman la parte del libro del Infierno de Dante, la vuelven una historia de acción y la adaptan muy bien. La verdad es que sí estuvo muy chida la adaptación. Oye, John, sir, ¿y tú has jugado alguno de la saga de Metal Gear Solid? Sí, algunos. Ah, hablando de Metal Slug, no hemos mencionado Metal Slug. Es cierto. Metal Slug era una belleza. Que ese era el rey de los videojuegos de maquinitas. De Arcadia, sí. No, ese sí te podías gastar. Y ese sí era de, con 50 centavos, perro, cabe todo. No, yo lo jugué en Play 1, se olvidó mencionarlo, pero sí lo jugué en Play 1, el 1. Ajá. Después ya jugué el 2, el X, el 3, el 4, el 5 y ya. Pero eran épicos porque, o sea, además de que sí se veía gráficamente muy mal, o sea, te divertía. Sí. Porque, o sea, era algo... Era algo cómico. Cómico. Era algo visualmente muy atractivo. Aparte las tenía una historia, ¿no? Sí, las explosiones. Los gritos de los cuando soldados. Cuando tocaba yo Marco, disparaba una bomba y de pronto todo hacía explotar y nada más se prendía su puro. Cuando liberabas a los prisioneros. Sí. Y no había uno que, y había uno que agarraba y lanzaba un kamehameha hacia el aire. Sí. Y eran épicos. Sí, sí. Cuando te daban así puntos por cosas así inútiles, como por ejemplo... Comida podrida, ves que de repente si la dejas ahí, pues, se podría. O cuando te hacías gordito por comerte los cochinitos, ¿no? Y las balas salían más anchas. Sí. Y un montón, o sea, sí. Sí, eran cosas muy curiosas y llamaba mucho la atención. La verdad es que sí, ¿no? Fíjate que a mí me tocó jugar en los juegos de celulares, la evolución, digamos, y no es tan buena. Aquí tienes que ir decidiendo algo así como tipo juego de estrategia. Ah, ya. Pero ya no era tan bueno. La verdad sí fue como un desacierto y ahí sí la regaron otra vez, Johnser. ¿Qué es el micrófono? No entiendo por qué, mira. No lo quieren, señor Johnser. Oye, con la Xbox y la primera... Y el primer Play, empezaron a surgir estas grandes franquicias de videojuegos de carreras, porque ya podían meter, digamos, procesar mejores gráficos. Claro. Y hay tres, ¿no? Y cada quien tiene como que su favorita. Una es Need for Speed. Need for Speed. Que tiene como que muchos fans por la saga, por la, la entrega de Underground. Ajá. Que es muy buena. Uh-huh. Sí. Y este, la otra es Burnout. Burnout revolucionó la onda de las carreras, porque eso de estrellarte y deshacer a tu enemigo está Burnout muy chido. Burnout era épico, ese sí lo jugué mucho en máquinas, el Revenge. Me sorprendía porque las cinemáticas que se veía cuando ibas a una velocidad impresionante, o sea, sí. Yo creo que en sus tiempos fue mejor que Need for Speed, porque tenía mejores gráficos, una mejor jugabilidad, o sea, se veía mucho mejor gráficamente, o sea, los efectos que tenía, estrellas a tu contrincante, sí, y no era tan fácil de manejar. Con más cosas, exacto. Uh-huh. Exacto. Y había otro gigante de las carreras, que es el Forza Motors. Que también Forza Motors es una belleza gráfica que no tiene comparación. Siento que es el que tiene más licencias de coches, sí. Y por ende, pues... Sí, le mete más varo al diseño y todo, pero la verdad, si ustedes han tenido chance de jugar Forza Motors, jueguenlo en la modalidad de en la que ustedes pueden elegir el tiempo y la noche y día. Y la verdad es increíble, la verdad es una experiencia visual como ninguna otra. A mí me gusta Forza Motors porque aparte es un muy buen simulador. Olvídate de que es un juego de carreras. Es un juego donde realmente, si no sabes manejar un auto a gran velocidad, vas a aprender a hacerlo. Porque es un juego que te exige el que tengas todos los sentidos al 100 para poder jugarlo. Porque sí, es prácticamente un auto. Y ahora hablemos de la franquicia, bueno, saga de Mortal Kombat, o sea... Ah, Mortal Kombat es un punto y aparte que poco a poco se fue yendo a la mierda, perdón, claro. Se me salió, pero sí fue un punto y aparte, después de que... Hasta la película, ¿eh? Sí. La película estuvo medio rara, pero... Horrible. Después de que Midway hizo el mejor acierto de su carrera como programadores al crear el primer Mortal Kombat y traer esta onda de captura de imágenes, porque realmente era eso, ¿no? Eran fotos como GIF. Con movimientos, ¿no? Tú le ponías el golpe y era lo único que hacía distinto, pero visualmente era increíble y muy sangriento, era lo más gore que había en su época cuando salió el primer Mortal Kombat, era lo que llegó a desbancar totalmente a Street Fighter de las arcadias, literal. Porque los niños preferían algo mucho más mucho realista más y sangriento, ¿no? Uh-huh, exactamente. Pero su franquicia se fue, como tú dices, acá sí. En palabras muy... Sí, se fue yendo al caño, literal, porque poco a poco fue evolucionando, pero llegó un punto donde se les coció el cerebro y ya no supieron qué hacer, empezaron a mezclar cosas. ¿Y sabes qué es lo más chistoso y lo que me dio mucha risa la vez apenas que jugué? Porque no había tenido chance de jugar Injustice, este juego de los superhéroes. Lo jugué y se, como es de los programadores de Midway, aparece Scorpion, o sea, yo no sé qué tiene que ver. Pero aquí hay una franquicia de Mortal Kombat que nadie recuerda, que lo jugaron pero nadie recuerda porque prefirieron olvidarlo. Justice League versus Mortal Kombat. Sí, también fue un horrible desacierto y el modo de juego era muy raro. Porque, si se acuerdan, ya era una onda como queriéndole pegar al 3D y ya no era tan atractivo como lo fue en su momento los clásicos de Mortal Kombat. Entonces, sí, era bastante bastante raro y bastante interesante jugarlo. Pero poco a poco se fue yendo más al hoyo y más al hoyo. Pero el 9 y el 10 que han salido últimamente, pues sí estuvieron muy buenos, ¿no? Hablando de cosas buenas, ¿no? Sí, hablando de cosas muy buenas. Oigan, ¿ustedes llegaron a jugar Fable? Recuérdame, ¿cuál es? Sí sé cuál es, pero nunca lo jugué. Nunca la jugaste, muy bien. Recuérdame, ¿cuál es? Era pobre. Señora, regresa de mí. Es que también, pues, usted tiene la culpa. Recuérdame, ¿cuál es Fable? No me acuerdo. Ahorita le voy a decir. Ajá. Bueno, en lo que se acuerda, vámonos a corte musical y ahorita regresamos en lo que nos dejamos de distraer, porque sí estuvo bastante intenso la distracción. Ahorita venimos. We'll be right back. and it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way to go to meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. Bueno, ¿ya se acordó de qué va Fable o no? Mejor, hay que dejarlos con la duda para la próxima emisión. Claro que sí. Porque ya nos tenemos que ir, señor. Sí, ya nos estamos despidiendo, la verdad, está interesante, nos ponemos a platicar de videojuegos y creo que nos desconectamos del tiempo y las distancias. Pero bueno, ojalá y ustedes, si supieron de alguno que nos hayamos brincado, que no hayamos mencionado, pues háganoslo saber en las redes sociales, por favor. Y la verdad, los invitamos a que nos escuchen el día de mañana. Mañana acuérdense que es miércoles de cine. Vamos a estar platicando de del último que se viene para ese fin de semana y buenos estrenos. Así que nos escuchamos el día de mañana. Señor Seth, un gusto. Gracias, señor, por no cerrarme la puerta. casi, bueno. Johnser, buenas noches. Muchas gracias por invitarme otra vez. Pues ya sabe que aquí cuando hablemos de videojuegos usted tiene que estar aquí, nada más que pues luego se lo llevan a rastras. ¿Qué le puedo decir? A la próxima clase de videojuegos pongan la batiseñal y yo voy a estar aquí. Ya dijo. ¿La britiseñal? La britiseñal. Bueno, pues ya nos vamos, que pasen una excelente noche. Yo soy Marco y esto fue La Hora de la Meme. Hasta mañana. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. To the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said,